del Estado. ¿Qué opinan del Estado municipal, del funcionamiento del Estado municipal en cuanto a institución se refiere, ¿no? Bueno, el Estado municipal hoy es un Estado que se ha agrandado muchísimo, ¿no? Tiene cantidad de funcionarios y cantidad de empleados. El Estado en sí está bastante quieto ya de hace algunos años, que como que viene haciendo la plancha. Y bueno, debería un poco empezar a activarse ese Estado. Es lo que quiere José Luis, activar el Estado mediante sus equipos, su gestión, mediante el diálogo. Él dice que hay que dialogar con todo, con el que piensa igual como con el que piensa distinto. Y esa es una forma de empezar a reactivar al Estado municipal. Uh-huh. ¿Cómo siguen de ahora el MAS? ¿Ibas a agregar algo? Perdón. Sí, no, yo lo que se percibe desde lo que es la... esto lo digo desde lo profesional, de lo que es la estructura organizativa del Estado, digamos, la estructura organizativa, digamos, el árbol jerárquico del intendente hasta el último operario de recolección de residuos del municipio, es que hay mucha interferencia que produce males entendidos y desgaste. Es decir, cuando uno tiene una estructura organizacional que funciona, las vías jerárquicas, las respuestas, todavía, y hoy lo que se ve que esto, si bien puede existir en papeles, no es, en la realidad es verticalista. Es decir, hoy un funcionario en diferente escalafón que salta o por alguna cuestión órdenes de uno que está más arriba a uno que está más abajo, o recibe órdenes del área que no debe recibir, o funciona de digamos con cruces de información que no se deben producir, eso en el empleado, digamos, en el operario de la municipalidad, en los funcionarios, genera confusión, genera bronca y genera formas de trabajar que no le dan tranquilidad, digamos, al operario o al empleado público. El empleado público tiene que saber cuál es su función, cuál es su jefe y cómo dirigirse. Y no debe haber, no se debe saltear en la vía jerárquica órdenes o líneas en el cual uno puede dejar mal parado a otro funcionario por saltear una decisión. Eso es importantísimo tanto en el Estado, en la organización del Estado municipal, como en cualquier empresa, porque en realidad lo que genera son situaciones de conflicto, digamos. Es decir, si uno tiene que saber quién es su jefe directo y recibir órdenes de su jefe directo, tiene que saber cuál es su función y saber, claro, cumple su función. Un poco eso se ve, digamos, a diario. Y un poco confunde a la sociedad también. Pasa muchas veces cuando uno charla con los vecinos, es decir, y yo voy a un área y me mandan con uno y tengo que ir a ver otro y no saben a quién ver o a qué teléfono llamar por alguna cuestión o por otra, o ven a tal persona y al otro día se la cambian porque hubo una interferencia en una orden en la cual se saltearon algún nivel de la jerarquía organizacional, y esas cosas hay que evitarlas. Yo creo que en eso hay para trabajar un poco ahí, sí, ahí como, bueno, un poco también tiene que ver con lo que dijo Guillermo recién, ¿no? Ahí hay un poquito para mejorar. Bueno, ¿cómo siguen los días? ¿Siguen caminando? ¿Ya saben qué recorrido les toca? Sí, ya tenemos el recorrido. Bueno, mañana empezaríamos con el tema de la boleta, a repartir la boleta, que nos va a llevar bastante tiempo. ¿Ya les llegaron las boletas? Llegaron algunas. Faltan otras, pero bueno, creemos que en el día de hoy estarían llegando. Ajá. Llegaron pocas, digamos. No, faltan, bueno, llegaron las boletas de Carrió y de Macri y faltan las boletas de Sams. Cuando tengamos todas las boletas, saldremos a repartir. La verdad que es bastante, son bastante grandes las boletas, así que se va a complicar para pasarla debajo de la puerta. No, además para explicarle a la gente. Son gorditas. Para explicarle a la gente todo lo que hay que votar. Todo lo que hay que votar, ¿no? Claro, sí. Exacto, ese va a ser un tema, porque también este año se va a votar el Parla Sur. Uh-huh. Y hay dos categorías de Parla Sur: está el regional y el internacional, creo, una cosa así. Sí, o el Panamericano, el Latinoamericano, una cosa así. Sí. Que el Parla Sur asumiría recién el año 2020. Uh-huh. Lo que se elige hoy sería para el 2020. Claro. Uh-huh. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Gracias a vos por invitarnos. Adrián Filgueiras, Guillermo Monetti, precandidatos a concejales en la lista que lidera el ingeniero José Luis Salomón como precandidato intendente.